Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Laura Falcó nos va a llevar a conocer en un tour por todo el mundo aquellas casas encantadas y aquellos lugares mágicos donde se manifiesta lo extraño, fenómenos paranormales imposibles de algunos de los lugares y casas más encantadas del mundo en sus particulares ecos del pasado. Es Laura Falcó y sus casas encantadas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, es cierto, concreto, el hilo de la conferencia está basado en el libro, pues del pasado he decidido ampliar y salirme un poco del renglón. Porque quizás más que hablar de casos, yo quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de lo siguiente. Quiero hacer una pregunta: ¿qué hay después de la vida? Yo creo que es una pregunta que en el fondo todos nos hacemos, y la razón por la que muchos investigamos, y la razón quizás que nos mueve a muchos a querer saber un poquito más, ¿no? Pensar qué va a pasar el día que no esté, a dónde me voy, a dónde va mis seres queridos, me volveré a encontrar. Y me gustaría enfocar quizás la presentación desde tres ángulos, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que hay después? Captamos fotografías, captamos voces y también captamos experiencias a través del vídeo. Y lo que voy a hacer es enfocar la presentación de esa manera. Voy a enseñaros primero fotografías, maneras en que esos seres o esos que ya no están se nos aparecen. Voy a enseñaros audios, donde vamos a ver qué mensajes nos dejan, algunos sorprendentes. Y voy a tratar de ellos investigación, algunos propios y otros internacionales que he subtitulado para aquellos que no sepáis inglés, cortando aquellos trozos que realmente transmiten el mensaje que quiero que digamos, ¿no? Pues vamos a empezar. Una de las maneras más básicas en que nos aparecen estos motivos en las fotografías son estas. Ahí conocéis a mi amigo José Pijarro, gran investigador también, esto es la Museo de Tarragona. Uno de los lugares con mayor actividad paranormal que he visto en muchos años. Es un lugar que es difícil que cualquier máquina no se ponga en marcha y es muy complicado que hagas una foto y nos hagan 50.000 bolitas de estas que parece a simple vista que sea polvo, pero te aseguro que a la vista no es nada. Y menos enfocando al cielo. Como podéis ver, hay una auténtica manifestación de orbes. Los orbes son una de las muchas maneras en que a veces podemos ver esas energías de los que ya no están. La siguiente fotografía es del Hotel Stanley, uno de los hoteles que sí está en el libro de la Tierra Gusana. Y en este caso es una fotografía de un cliente. Un cliente que echa una foto en la escalera vacía, donde de repente aparece la antigua propietaria al pie de la escalera cuando el hombre revela la foto. Esto es una foto antigua, es decir, no es digital, es una foto física, con lo cual la calidad también es la que es. Pues bueno, al borde de esa escalera aparece de repente, el cuerpo entero, una señora que el señor no ve cuando hace la fotografía. Sorprendente. El hotel Stanley, para aquellos que no lo sepáis, es donde se grabó la película del Resplandor de Jack Nicholson. Es un hotel donde él explica que pasó una de las noches más infernales de su vida con pesadillas tremendas a final de temporada, se quedó allí y ahí surge la inspiración de esa película. Esto es una foto de Telamoros, del territorio de Aigos de Busot, un sitio donde, pues, como muchos sitios de la época, teóricamente era un sitio para sanar, era un sitio donde la gente iba a curarse, pero acababa siendo muchas veces un sitio de reclusión y de torturas, ¿no? En este caso vemos que en la escalera aparece una luz que a simple vista desde luego no estaba, pero aparece una silueta más inquietante a la de la persona que sube las escaleras, que cuando la vemos con la cámara térmica, que es la ampliación que veis al lado, es la imagen de un eclesiástico sosteniendo a un niño en brazos. Esto durante mucho tiempo había sido también de una gran religiosa donde había pues, niños huérfanos. Otra de las formas en que a veces se nos manifiesta, ¿no? Este es el Crescent Hotel, uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Son fotos de clientes, fotos que ellos subieron subiendo a la propia web del hotel, porque el hotel ya pide estrictamente que los clientes por favor suban aquellas fotos, porque además hacen rutas ya de misterio, lo tienen asumidísimo. Y bueno, al final puedes ver que de repente hay detrás de un cristal un señor inexistente, completamente transparente, cuando está ese señor de Bolívar tomándose su limonada. En el otro lado podemos ver una señora de época reflejada en un cristal encima de una puerta, una señora que evidentemente aún no estaba. La de abajo es una foto precisamente de uno de esos tours, y de repente vemos como una niebla blanquecina extraña que tampoco nadie se explica de dónde salía. Y la tercera, la cuarta quizás es a mí la que me quedaría, es un señor que se dedica a dejar una cámara que vaya echando fotos periódicamente por la noche en su habitación y cuando se despierta, no es una, o sea, esta es una de las muchas que salieron. Pero que se da cuenta que ha pasado toda la noche acompañado de una especie de cosas blancas que van sobrevolando encima de la cama. Bueno, entretenido, cuanto menos. Eso es Alcatraz. Alcatraz, como sabéis, hace años que está cerrado. Y bueno, hay lugares de Alcatraz que se pueden visitar, entre ellos las sala de visitas. Tú no puedes entrar, pero sí puedes ver a través del visor lo que vería el preso cuando venía a visitar de sus familiares. Bueno, pues, una de las visitantes de Alcatraz, una de las turistas, hace una foto a través de ese visor, evidentemente no había nadie al otro lado. Pero la sorpresa suya es cuando al revelar la foto se encuentra con esa señora de época que probablemente era la familiar de alguien que en su momento estuvo preso y que de repente la foto decide aparecer. Esta se la dio a Fede, la pasó Fede, y la verdad es que creo que es una foto sumamente curiosa de un cortijo de Sevilla, donde, como podéis ver, además donde fue delimitado al lado para que podamos ver la figura, el fotógrafo está ahí, efectivamente, aparece clarísimamente la imagen de un niño. O sea, yo, vamos, hay imágenes que cuesta verlas, hay que fijarse, pero evidentemente yo creo que aquí es bastante claro, sobre todo lo que es el rostro, la cara del crío. O sea, vamos, increíble. Estaba con ello en Auschwitz, exactamente en Birkenau, en uno de los sitios donde recluían a las mujeres y a los niños que iban a matar en pocos días. Yo me pasé mal ahí, sinceramente, tuve una experiencia muy desagradable. De hecho, estuve 2 días después de estar ahí encontrándome malísima, vomitando y con unas náuseas tremendas. Unas fotos, una no la he puesto porque, bueno, porque es la calidad no está buena, donde me aparece la foto de la imagen de un hombre. Y esta es la otra, que para mí es más inquietante si cabe, que es que yo tuve toda la sensación de que había algo sobrevolando, algo encima. Si os fijáis, colgado de la viga hay un cuerpo blanco que parece un hombre o una mujer ahorcada de la viga. Eso evidentemente no estaba ahí. Con Clara Cabotes nos seguimos analizando la fotografía y como dijo Clara, para ella es una de las fotos que incluso cuando haces invertido de blanco y negro, más claro se ve la silueta y no hay ni trampa ni cartón, ni es posible que un reflejo, porque es una serie de 4 fotografías seguidas en cuestión de décimas. En las otras 3 no hay nada y en la cuarta aparece esto. Esta foto nos la envía un seguidor de la Junta de Cárdenas. Después de hablar de psicoimágenes, nos envía al programa un mensaje, le digo a Javier que le dé mi número de teléfono, y el señor me envía un mensaje y me pone que había dado a su hija, la foto de la libertad del público jamás la emitiría, evidentemente porque además hay un menor, hace un vídeo de su hija y de repente la televisión que hay detrás, la televisión apagada, aparece la imagen de su hermano muerto 4 años atrás. Cuando yo le pregunto, ¿eso se pudo reflejar? ¿Había alguna foto? No había nada. La televisión estaba completamente apagada. Además, si os fijáis, hay 2 caras, ¿no? Una abajo está la cara del hermano mirando recto, pero es que arriba está la cara del hermano durmiendo. O sea, me envió varios fotogramas. Uno me envió varios y en todos aparece la imagen con diferentes variaciones en el ángulo de la cara. Pero inquietante, cuanto menos. Estos son todos los lugares que aparecen en la librería Willard. De hecho, si ponéis librería Willard en internet, podéis entrar y seguir en vivo las cámaras. Tiene webcams en las diferentes estancias y invitan a la gente que quiera entrar en la web a que clique cuando vea algo extraño y remita la fotografía automáticamente al sistema. Bueno, estos son tres de los ejemplos de fotografías que han captado así la gente que sigue a través de la webcam lo que ocurre dentro. En la primera veis a un niño pequeño abajo, que evidentemente no es real, no está ahí. En la siguiente veis una pierna que no tiene nada más encima, ¿no? O sea, y en la otra lo mismo, una persona transparente entre las estanterías. Bueno, ahí podéis entrar cuando queráis. ¿No se ve? Sí. Bueno, ahí veis ahí arriba hasta la pierna. Aquí abajo en la esquina aparece la imagen de la niña, y aquí sí veis entre las estanterías hay una persona semitransparente. Esta, algunos ya la conocéis, la que está detrás de esa cosa extraña, que parece una calavera, soy yo, se supone. Esto es en Casa de América, en el Salón del Aire de los Espejos. Entramos con un grupo, alquilamos Casa de América para poder entrar una noche con un grupo de investigación, con unas 20 y pico personas, para ser exactos. Y en un momento que yo en la sala del aire digo que me encuentro sinceramente mal, que noto una presión enorme en la cabeza y que me voy a salir. Y uno de los compañeros, además de un compañero conocido de la mayoría de la gente que está aquí, me echa una foto y cuando él mismo la ve no quería ni pasármela. Pues bueno, como podéis ver encima parece casi los médicos de la muerte italianos. Tiene esa especie de forma así como de pico extraño y es una calavera, para ser exactos. Esto es una casa de mi familia en el Maresme, donde hay tres fantasmas. Hay una pareja de ancianos, que además hemos comprobado a través de registros que vivió en la casa hace unos 60 años aproximadamente. Y luego hay un niño que dice que él no tiene nada que ver con la casa, que viene con un armario. Cuando investigamos desde el armario, detectamos que ese armario pertenece a otra casa, que está en Barcelona ciudad, donde cuando se compra esa casa, en el interior había un incendio, y efectivamente un niño de 11 años, cuyo nombre es Jorge, y que contrastando los datos en la biblioteca de la vanguardia, murió asfixiado al pie de ese armario. Ese armario no se quemó porque estaba en la segunda planta y luego fue en la primera planta. El caso es que aquí, justo en este momento exacto, estábamos hablando con ese niño, cuando vemos la fotografía nos damos cuenta que hay un volumen que no corresponde a ningún, a nada absolutamente, que solo sale por detrás del armario, armario recto, mi hombro hace así, pero luego recto. Y de repente hay como la forma de una cabeza que sobresale y corresponde precisamente, probablemente, con la cabeza de un niño, en el momento que estábamos justamente hablando con él. Pero también recogemos voces. Y voces que pueden ser de dos maneras, algunas como han explicado nuestros compañeros y Mari Carmen y Lorenzo son sacadas de las tripas, a veces son psicofonías que se graban en la audio. En este caso yo os pondré rápidamente, sin hacer demasiado tampoco hincapié en ninguna en particular, algunas, unas mías, otras de enamorados, otras históricas, y además la de aquí, como es la de Galerías Divina, ¿no? Son diferentes formatos. La primera está en la casa de Maresme, es grabada con la Spirit Box, y a la pregunta de a qué te dedicabas en vida, uno de los entes responde en nombre del otro y dice, haces pan. Vamos a ponerla, que se me deja de esto. Creo que soy bastante clara. En la misma casa, Josep Fijardo me pregunta a mí, y no me preguntaron precisamente qué hora era, porque teníamos ganas de irnos a casa, y ese fantasma que le contesta. Es Arián, al menos son iluminados. Y también se capean de ellos como los humanos, evidentemente, porque siempre digo que no son mejores ni peores que nosotros, son lo que eran en vida. Y si no la cascarrabias en vida, pues en vida se te cascarrabias de muerte. Eso no es lo que a veces se pegan y sin soltar, como es este el caso. ¿Oye, que estáis enfadados entre vosotros? Tengo derecho a acabarse también. Esta, por ejemplo, es el interventorio, y bueno, ahí veis el texto, lo que exactamente dice la persona. Algunas, como siempre, se ven más claras, otras cuesta más. Esta lo mismo también es el interventorio. La voz que primero es la de enamorados. Esta me encanta. Las suelas son suelas en vida y muerte. Entonces, está muy bien llegar a casa, en un contestado automático, y que tu suela muerta tira mucho, que eso es fantástico. Vamos a ver, ¿no? No, entraba por culo donde estaba aquí, sino también cuando se va esa avión. Otros nos dicen qué hacen después de Dios. ¿Cómo es el espacio que hay después? Su respuesta es la siguiente. Soy bastante claro. Esta camina es de Pedro, en un sitio donde acababa el accidente de autobús, donde además el atestado policial no dejaba claro cuál había sido la causa del accidente, de hecho estaba en plena investigación. Pedro decide tomar una psicofonía ahí, y una voz cuando él pregunta que qué es lo que pasó, contesta esto. Y también es bastante claro. A ver, no se cambian por nosotros, no quieren que estemos en los sitios. No porque sea como la película, hoy te veis, lo han creído una cosa, las películas han hecho mucho daño a este mundo. Nos pensamos que todos los espíritus son demonios y vienen a atacarnos, la mayoría, pobrecitos de ellos, no van a querer coexistir. Pero algunos se cabrean, y a veces no quieren que estemos, y les molestamos, y bueno, les sueltan cosas como estas. Bueno, he cantado también. Y esta creo que muchos la conocéis, es famosa, se grabó en la grabación de la película Crimen Perfecto, la pasó Bauti, desde la Aldea Esgrima. Se supone que lo que se oye es el crepitar del fuego y el quejido de alguien que parece estarse quemando, que en este caso podría ser el famoso bombero que dice murió en las galerías. Entonces si consigo que se quede así como de momento, se quedó aquí yo. Ahora se quedó pensando. No. Quieto para abajo. A ver. Todo lo que tiene que ver con Bilima siempre sale mal. Bueno, es verdad. Hay cosas de estas. Espera, ¿te cierro el programa y lo vuelvo a abrir? Sí. Mejor, porque si no vamos a estar aquí. Vamos a volver a abrirlo, no pasa nada. Bueno, le digo a ver si quiero ir o no quiero. A ver, los que están buscando. Pero a veces también deja que los grabemos, o dejan al menos que podamos grabar vídeos donde vemos diferentes cosas, ¿no? Ya que vamos a tener diferentes tipologías de grabaciones en diferentes situaciones. Y también a mí me va a servir para analizar lo que decía, que a veces las películas hacen mucho miedo y que a veces no son más que pobres seres humanos perdidos que lo que buscan es cómo regresar o cómo irse a donde tengan que irse, ¿no? La primera es con el equipo de Enigmas, de la Casa de Maresme, es un resumen de la grabación, que es muy larga realmente, de los momentos más claves. Vamos a ponerla. Aquí en esta habitación es donde sabemos, además de ciencia cierta, que murió un señor. El grupo de esta que detecta el campo electromagnético, donde el siguiente grupo detecta cambios de sorbando, que hay una energía o una cosa física que lo toca, detecta cambios de luz temperatura o movimiento cerca de él. Esto es una niña, la diferencia que yo veo es que esto puede ser cuando yo transitando por la casa. La comunidad, cuando detecta un cambio energético que no es de una persona, como puede ser como una santa, estas luces se van a mover sobre la casa también. Sí, es que se va a hacer, porque está en el suelo, pero... Mira, ¿qué te parece la Santa Juan Montes y Jesús? Solo de la casa, allá a los brazos. Esto debería pasar. Es una gran contradicción. Estamos examinando un mundo aparentemente inmaterial y en donde pretendemos cazar a esos fantasmas con detectores de personas. Thank you. Bueno, lo que decíamos, nos molestan, sí, pero no pensamos que son niños en este caso, y que además lo que sienten es que no los queremos con nosotros ahí y no saben dónde ir. El siguiente lo grabamos aquí con Fede, con las chicas de Objetivo Paranormal, y es otra manera a veces de grabar esa realidad, ¿no? En este caso estamos hablando de una Kinect, una cámara que nos permite, la Kinect, para los que no lo sepan, surge de la Xbox. Inventa la Xbox One, los niños se ponen a jugar y un buen día empieza a haber muchas quejas de que niños jugando detectan un segundo jugador inexistente. La Xbox dice que es un error y la retira del mercado. La gente que se dedica a investigación paranormal se da cuenta que no es un error, que lo que detecta es algo que existe pero que no vemos. Es decir, que es capaz de detectar volúmenes, igual que Rainbow o Millimeter. Lo que pasa es que en este caso encima, como tiene cámara, pues detecta un jugador inexistente, ¿no? La manipula esa Xbox y convierte en esto la Kinect, que nos permite ver, por un lado, la visión 3D, por otro, la visión normal, la visión esqueleto, que veréis que son como palitos tipo Fidoide, que personifican a personas que están de cuerpo entero. Esta persona sentada a veces no la detecta. Que veréis que pobre Fede y pobre Fueni están intentando que lo detecte, como están sentados no los cogen. Pero sí detecta otra cosa que no se ve y está. Esa soy yo, que estoy por fuerte de la máquina de detecta. No parece normal, pero en un momento me parecía un terrorismo. Yo me voy a dejar un están sentados, captan yo cuerpo, pero eso no es una persona. Y en este caso deciden bajar a los cimientos del hotel y graban lo siguiente, que también es subtitulado para que lo podáis leer. Uy, espérate, que lo he hecho al revés. Thank you. Bueno, hasta los 500. ¿Te pasó? Vale, eso es así. Vale, y por último, y a mí este me dio especial al rollo, entenderéis por qué. Este es el Oregón. ¿Es este el Oregón? No, este no es el Oregón, un segundo. Vale, este, algunos lo conocéis, porque algunos no lo habéis visto, otra cosa también diferente. Este es en un hotel, en el Wimbridge exactamente. Es una de las apariciones, yo creo, más claras de una silueta fantasmal saliendo de un sitio. Lo he puesto porque realmente es curioso. Esto lo capta las cámaras de seguridad de un hotel, las fijas y diferentes. ¿Perdón? Ah, bueno, ahí. Son dos niñas, los fantasmas de esta casa, que interactúan entre ellas. Una le dice a la otra, no te fíes, ¿no? Una acaba de confiar, porque a veces los miedos son los nuestros, también tienen ellos el hecho de tener miedo, y a no fiarse de nosotros. Y en este caso, esas dos niñas nos acaban de fiar de la persona que veis por ahí moviéndose, mientras que la otra es la que está mal y está en la cama. Finalmente dicen, clara, y evidentemente te vas a morir, porque ellas ven claramente el final de eso, mucho más que nosotros, seguramente. Bueno, visto esto, me gustaría acabar con una pregunta, y es si esto se termina aquí. Y para que nos conteste esa pregunta, he querido poner una psicofonía que para mí es una de las más impactantes que he oído, de Tegramoros, la grabó en Londres, en la zona donde Jack el Destripador solía matar a sus víctimas. Y esta psicofonía fue grabada dentro de una iglesia mientras se ejecutaba la misa. Pedro pregunta, en voz muy baja, no se había hecho la grabación, pregunta si algún día se detendrá Jack el Destripador. Y una voz muy, muy inquietante dice en inglés, no way, de ningún modo. ¿Vale? Mi respuesta a esa pregunta es esa, de ningún modo se termina aquí, pero me gustaría que lo dijera él. ¿Cuál, eh? Es una voz encantadora, voy a poner. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya gustado. Algunos tenemos todavía los pelos descartados. ¿Sí? Para que no duerma así la noche. ¿Sí? Ah, bueno, sí, pregunta, sí, sí, sí, queréis preguntar. Pregunta, pregunta. Espera, espera, espera. Cuando... Toma. Cuando tú has enseñado la imagen esa que aparece el esqueleto, la otra, ¿qué diferencia hay para cazar una a una? La primera, digamos, es la imagen normal, en light shot, es decir, si no toca, es normal. La segunda es la imagen en 3D, es decir, es un volumétrico. Y la tercera sería lo que captaría la Xbox. La Xbox Ultrafield lo que hace cuando tú colas con la Xbox es detectar una serie de puntos, un volumen, entonces te mete a ti al juego, ¿no? Sería la primera, ¿no? Porque lo que aparece es el esqueleto. El esqueleto, digamos. Eso sería lo que capta la Xbox. Lo que pasa en la Xbox tú no ves ese esqueleto, pero lo que sería escrito es lo que interactúa dentro del juego. Lo que hicieron los experimentadores fue coger lo que detectaba la máquina e invertirlo, es decir, proyectarlo, de manera que se plasmara de esa forma. Entonces, en la tercera, lo que tú has visto es un fantasma. El fantasma está de la columna, o sea, está Fede, Fermi, la columna y el fantasma. Son tres máquinas. En este caso, son tres máquinas, esto se ha hecho con un ordenador, enfocando las tres cámaras. Las tres cámaras. ¿Las vamos a pasar? Siéntate, siéntate, ven también aquí un ratito. Si me haces compañía. Buenas. Dentro del mismo dispositivo Xbox son tres cámaras. Sí. Y es lo que hace el efecto bidimensionado. O sea, diríamos son tres cámaras según los efectos y haría lo que es el efecto Xbox. Pero lo que hace el programa es separarlos entre monitores. De hecho, el programa lo que pasa es que separa tres sesiones distintas. Claro, pero eso digamos es un pirateo que se le da. Realmente lo que se vería simplemente es uno. De hecho, a través de las quejas se cambia la Xbox y de hecho el modelo de hoy en día es totalmente diferente y ya no hace eso. Ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque hubo una queja. Pero perdona, esto mundial. Pasa lo mismo con el Snapchat. Si os fijáis en internet y ponéis Snapchat, detectar personas no existentes. Encontráis muchísimas fotos de WhatsApp donde de repente hay una niña o un niño, lo que sea, con las orejas de conejito y de repente aparece al lado lo mismo y no hay nadie. ¿Y de qué coño ha detectado ahora el Snapchat? Digamos los espíritus o fantasmas o la gente como llamarlo, se mueven también con las nuevas tecnologías. Efectivamente, claro. Los mensajes de WhatsApp, es que, claro, en el fondo, muchos de los aparatos que utilizamos para investigación paranormal son modificaciones de aparatos que nacieron con otro propósito completamente distinto y que de repente han sorprendido aportando pues, sucesos extraños. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.